Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Marita Berenguer y soy la autora del Gato Carlitos que me contó la señor Patri que ustedes han leído, disfrutado y trabajado en la escuela número 23, que son los chicos del tercero A turno mañana, y esta escuela se llama Organización Estados Americanos y queda lejos, lejos de donde estoy, más al sur todavía de Bahía Blanca, en Río Grande, Tierra del Fuego. Y les quiero contar también que yo he estado por ahí, por Río Grande. Me da mucha alegría como escritora y como autora de lo que se llama literatura infantil, que ustedes disfruten leyendo mis historias. Esto es una historia en verso. Y lo que les quiero contar también es que la seño Patri me mandó las ilustraciones hechas por ustedes, donde yo soy la autora y ustedes son los ilustradores. ¿Y quieren que les cuente un secreto? Voy a mandar imprimirlas y las voy a colgar en algún lugar muy querido de mi casa donde yo cada vez que pase los vea. Prometo eso. Chicos, va mi abrazo para todos y para cada uno de ustedes. Voy a contarte una historia que una vez a mí me contaron. La historia de un gato de barrio al que llamamos Carlitos. Vestía chaleco a rayas, pantalón muy ajustado, la camisa bien planchada y un pañuelo en su cuellito. El sombrero le tapaba un poco su ojo izquierdo. Las botas eran de cuero y taconeaban al caminar. Y las gatas suspiraban cuando lo veían pasar. Y me gustaría mucho que ustedes completaran lo que falta de esta historia. Un abrazo muy, muy, muy, muy grande y muy intenso para todos y cada una de ustedes.